llegó finalmente el viernes. Bienvenidos, malditos nerds, al último programa de la semana. Un programa que vamos a tratar de arrancar a 100 kilómetros. Mirá si va rápido, que no, es ininteligible el número. No, es que me van pasando los números así en la mente y no los puedo detectar, no los puedo diferenciar. Porque vamos a tratar de arrancar rapidísimo. Hoy tenemos un montón de cosas y el tiempo es tirano. Así que vamos a ir súper rápido. Tenemos la ronda de rumores de Rippy. Tenemos varios. Ah, tenemos acá la bolsa de Cablevisión que nos mandó con sorpresa. Vamos a ver qué hay, pues yo no lo vi hoy todavía. La semana pasada, hoy vamos a estar jugando a ¿Te suena este tema? Edición Cablevisión Play. Exactamente, con series y películas exclusivas del servicio de streaming, que es bastante completo, ¿eh? Hay cosas que no van a poder encontrar en otros lugares, que te lo dejo así. Te lo digo así medio con desdén. HBO, posavasos nuevamente. ¿Qué cambió? Winner, winner, winner. Ahí tenés una remera de, ah, mirá, es otra, de Jon Snow. Color. Sí, es una, distinto. Sí, es distinto el motivo todo. No sabes nada. Jon Snow. Ahí es donde está, donde hay que poner el punto, ¿no? De decís... Ah, y ahora cambió. En vez de... ¿Qué era lo otro que había de Game of Thrones? Era una funda para tablets y o netbook. Una funda para tablets ahora trae una... Esto es una... Un morral, parece morral ser. Un morral para... Pero de Victorinox. Max. Por Cinemax debe ser. Qué sé yo. Porque es HBO. Sigue entrando la tablet ahí, la netbook, por el tamaño. Está, es más como, el otro era más tipo un sobrecito. Esto ya es algo más elaborado. Esto es más sí, porque tiene correa. Sí, para colgarse correa en el hombro. Bueno, las sorpresas estaban buenas. No como la sorpresa que suele ver Lucho los viernes a la noche por los lugares donde transita. Claro. Pero, bárbaro. No sé de qué sorpresas están hablando, pero las sorpresas que tenemos para la gente de Cablevisión Play, la verdad que están muy buenas. Y vayan llamando, capaz que sacamos alguno ahora para jugar 4966-8900. 4966-8900 para ganarse estos premios hermosos de Cablevisión Play. Mientras tanto, ayer vi un tráiler. Ajá. A ver, nos ordenamos un poco. Hoy hay una noticia que la van a poder ver en las malditas news del lunes, de que van a sacar una versión jugable de John Wick, o sea, un juego de John Wick para celulares, pero con realidad virtual. No, okay. Realidad, para todo. Ya, no, ya había. En realidad es para realidad virtual. ¿Sí? Para realidad, todavía no dijeron bien quién. La empresa que lo está haciendo es especialista en... Claro, son dos estudios distintos. Uno es Grab y otro es Weber. ¿Sí? WebVR en realidad, sí. Vamos a decirle para que sea más sencillo. Uno está especializado, sí, en experiencias para móviles y en realidad virtual. Y otro es el desarrollador de una de las demos que se mostró cuando se presentó el HTC Vive, que es este visor de realidad virtual de HTC y Valve, uh-huh. Que es Blur Encounter. No importa, es una cosita esa, estás abajo del agua y ve volverse a pasar alrededor. Entonces, esos dos estudios van a hacer un juego. Star Breeze. Claro, van a hacer un juego que va a distribuir Star Breeze. Star Breeze, recordemos. ¿Qué hizo Star Breeze? Ahí está. Star Breeze. Ahí está. ¿Cuál? Payday. No, sí, y aparte hizo las crónicas de Riddick. Claro. Es un gran juego hacer una película. Recientemente hizo Payday 2, que Payday 2 tenía un DLC que coincidió con el estreno de la película, en el cual podías controlar a John Wick. Que la hablamos acá, y si no la vieron, para mí es una de las mejores películas de acción del año. Porque es de este año, ¿no? Estamos hablando de enero. Sí, es una de las mejores películas de acción en un montón de tiempo. ¿Sí? No, es de las viejas, que va a los golpes, arranca y termina. No, no hay historia. Lo que van a desarrollar es un juego de realidad virtual, justamente, no basado en la película, sino basado en el universo de John Wick, que va a estar centrado, si alguien no la vio, en este Hotel Continental, en el cual es como el hotel de los asesinos. ¿Qué reglas? No se puede matar acá adentro, muchachos. No. Lola, de la puerta para afuera es como el boliche. De la casa. Claro, de la puerta para afuera, pelense acá adentro, ¿no? Y es una experiencia destinada exclusivamente a los visores realidad virtual que dicen que va a salir en la mayoría de los visores comerciales. Dicen que va a estar el año que viene y que en diciembre vamos a tener una demo para cuando salga, porque va a estar para también Steam OS. Claro, porque recordemos que el primer visor de realidad virtual que va a estar disponible es el último que se anunció, que es este HTC Vive, que va a salir, exacto, que es aquel en el que trabajó también Valve, que va a estar disponible a finales de este año y prometen que para el lanzamiento va a haber por lo menos una demo interactiva de una película que ya en la cual ya se está trabajando en la secuela y quieren crear una franquicia, digamos, quieren crear la franquicia John Wick, que tiene sentido, en última instancia es un asesino y puede ir a asesinar otras personas. Sí, Hitman tuvo su... Claro, no, es. Y aparte la película es va a las chapas, es muy, muy buena. Sí, es muy buena. Y ayer me desayuno de que el iRod todavía no pudo estrenar The Green Inferno porque tuvo 1000 problemas de distribución, no sé qué pasó. Es un tipo, un director, hizo Cabin Fever, fue una de sus primeras películas, es una película media de culto, la hablamos la otra vez que yo la vi medio tardíamente, no me pareció ni fu ni fa, no me termina no es de terror, no es una comedia, es una película extraña, es muy la actitud del director, digamos. Exactamente, ¿no? Es muy oculto, es muy de, a ver, no por esto digo que se parezca a, pero viene de una escuela tarantinesca, que en sí es El Padrino, de Eli Roth. Claro. Es una película de gente que vive encerrado viendo géneros específicos de película. Claro, entonces sale, estamos hablando del director, ¿no? Correcto. Y sale y hace una película como Hostel después, ajá, que fue súper popular. Y que también apunta a un tipo de películas en donde la tortura es como la central y lo oscuro de lo del y una del vez más humano. Una vez más, sin ser buena película también, o sea, un éxito comercial, no hizo millones de dólares, pero fue conocida en todo el mundo. Todo el mundo sabe que es Hostel. Claro, sí. Hostel fue, la primera tuvo bastante recaudación, la segunda también se estrenó en cines, la tercera fue directo a video. Sí, la tercera no la vi, la dos me gusta más que la primera a mí. A mí también. Creo que fue la comercialización del gore, o sea, el género gore. Porque era una película fuerte. Uf, realmente. Hay que verla, Rippy me estaba diciendo que no se banca mucho ese tipo de películas, yo tampoco. Ese tipo de tortura, ajá, extrema a un ser humano. Correcto. Y esto algo que... vivo, digamos, ¿no? Es medio bravo. Esta Green Inferno también parece que va a ser bastante brava. Ahí tenés, vos que estás viendo todas tragedias, ¿eh? Sí. Sí. Pero esta no es con mineros, sino que es tipo más viven. Y sabemos se cae el la avioneta. Final, claro. Y para mí se nos morfan a todos. Pero bueno, no, spoiler alert. Green Inferno justamente es de un grupo de ecologistas. Es casi una ironía en sí misma la película, porque es un grupo de ecologistas que van a defender el Rainforest y cuando caen los habitantes de la jungla se los quieren morfar. O sea, que es tipo, pasa, eso es lo que te... El mensaje parece que fuese, esto es lo que te pasa por defender, claro, los árboles. No hay que ayudar a nadie. Pero bueno, igual el director es muy grosso y los productores están a cargo de millones de películas y se ve muy interesante. Pero ayer, y de este mismo director, vi un tráiler de la nada de una película que está protagonizada por Keanu Reeves, y por uh-huh. eso terminamos en esto, que se llama Knock Knock. Que yo digo, ¿qué es esto? ¿Es viejo? Knock, me lo perdí. Knock, o sea, knock, se estrena... Claro. Se estrena en dos... Perdón, no podía cantar. Está bien. No está Dylan ni alguien lo tiene que hacer. No. No fue un chiste. Fue una musicalización. Sabes que sos la heredera, ¿no? Soy sí, la no heredera fue un de chiste. Dylan. Quiero ocupar el Ay, lugar. Ay, perdón. Bueno, entonces Knock Knock. Max, está interesante te voy película a ver, de Keanu Reeves. Silencio. Ya no sería Varela Valerita. Sería Cecilia Cecilita. No, Cecilita es terrible. O tiene que ir es muy bolsón. De chiquilín. Bueno, y entonces... No, esta no. película de Keanu Reeves, ahí que sabes. Me puse a ver el tráiler sin saber realmente qué era. Es súper interesante cuando vos dices, bueno, empieza un tráiler. A ver, ¿y qué es esto? Porque es como que continuó de algo que estaba viendo. Ajá. Estaba viendo en YouTube algo y me tiró otro este video en particular. Y veo esta película y digo, ¿qué? Es vieja, es nueva. Keanu Reeves duerme en algún momento, sigue filmando. Es una película de un padre de familia que te muestran en el tráiler que al principio despide a la esposa y le golpean la puerta a dos chicas muy atractivas, una rubia y una morocha, pidiéndole... Primero albergue, porque está lloviendo afuera, se ve terrible. Y después las minas lo encaran terriblemente para que tenga relaciones con ellas. Tiene relaciones y al otro día se levanta y empiezan a lloverle piedras por la ventana y las minas se meten dentro de la casa y le someten a todo tipo de torturas. Pero no de las que están copadas como parece al principio que lo pueden llegar a torturar. Cosas pesadas. Y después cuando termina el tráiler y veo que el director es el Roth, digo, ah, bueno, con razón. Es una especie de atracción fatal, pero con adolescentes... Yo creo que lo único que podemos llegar a sacar de esta película es que, chicos, estos tríos mágicamente no se suceden. Oh, claro. Vas a pagar todo el precio, precio, ¿ok? Claro. Esto de que, no, estaba en casa comiendo una pizza, bueno, y aparecen Reeves. Dos chicas en claro. ropa interior con unas almohadas diciendo, ¿puedo pelear en tu habitación? Eso sí, no, sí, te sí. van a robar, lenta, te van a asesinar, algo te va a pasar. ¿Y podemos pelear en cámara lenta? Eso pasa en las pornos, ¿entendés? Eso de, subís al avión y la azafata te dice, te muestro la cabina del piloto y entras y hay otras cinco azafatas desnudas. Eso no pasa. En esos momentos es cuando tenés que valorar cuánto... valorás, valga la repetición, tus órganos internos, ¿no? Claro. Decís, bueno, abro la puerta y digo con un riñón solo, ¿no? Claro. Hay que poner la balanza, es cuestión de decidir. Pero sí, bueno, las chicas también trabajan en Green Inferno, o sea que... Son vienen... amigas de Eli Roth. Sí, sí, exactamente. Son casi sus actrices fetiches del momento, podríamos decir, porque ya viene trabajando en otras películas con ellas. Tengo muchas ganas de ver Green Inferno. Esa sí realmente quiero verla. Se va a estrenar antes, supuestamente, porque parece que ya se solucionaron los problemas. Así que bueno, tenemos John Wick, para los que no la vieron, una gran película para recomendarles. No sé si se consigue en Matrix, seguro, pero no... News... Creo que todavía no está Netflix, en Blu-ray. No, Newsterix iba a decir cualquier... No. Netflix, nada, ¿no? No, todavía no. En Hoy ningún también... Netflix, todo tipo de Netflix es... Ayer se estrenó Los Cuatro Fantásticos en Argentina y en Estados Unidos se está estrenando el día de hoy. Tiene un 9% en Rotten Tomatoes. Rippy se adelantó bueno, a todos. 127 críticas negativas y 13... positivas o por arriba un 6, que no es tan positivo tampoco. Parece que es un desastre. El director está saliendo a decir que la película, esa no es la película que él hizo. A mí me lo metieron en el hijo, no es mío. Tiene un ADN de esa película, dice. Yo creo que tiene sentido y lo hablamos. Dijimos, quizá un director's cut, una edición. Sí, del director, es verdad. Lo que pasa es que hay que ver si lo dejaron filmar las escenas que quedaron afuera. Claro, ¿verdad? Claro. Pero recordemos que tuvo una filmación de 2 semanas y que luego se hicieron tomas nuevas porque tenían miedo cuando se estrenó Avengers Age of Ultron, que es un maremoto de acción, hay que usar más la palabra maremoto, un maremoto de acción. Un tsunami. Claro, dijeron, che, hay que ponerle un poco más de pulenta a esta película porque va a parecer un bodrio al lado de lo que está presentando Disney. Claro. Salió Max Landis también a hablar al respecto de... Max Landis, recordemos, es el guionista de Chronicle, o sea, el creador de la historia, y es el tipo que hablaba muy bien de cómo pudieron plasmar la historia que le había escrito, que por lo general es algo bastante difícil que suceda, y cómo estaba muy contento con el trabajo de Josh Trank. Pero al mismo tiempo dijo, en Chronicle teníamos... O sea, o tenían control creativo y la película es exactamente la misma película que se escribió porque era nada, era una película barata, era una película chica, era una película que no le importaba a nadie. Esto es otra cosa, es una franquicia enorme y lo hemos visto con Edgar Wright, que quería una visión de Ant-Man y no se la dieron y se fue. Lo vimos con, no me sale el nombre, pero es la directora de la película de I Have a Dream, madre que... Tiramos otro dato. El líder político afroamericano de la Selma. Martin Luther King. Selma. La directora quería hacer un Black Panther y Marvel le dijeron, no, ¿sabes qué? Esto es muy político, querida. Nosotros que necesitamos gente que se dispare con cosas. Entonces se fue. O sea, hay una realidad es que cuando estás bajo el dominio de estudios tan grandes, lo mismo le pasó probablemente a Trevorrow en Jurassic World. Sí, exacto. La realidad es que tenés que entrar en el juego del estudio y bancarte la que caiga, porque en última instancia sos un empleado, no son productos de autor. Eso es lo que hay que... Es un garrón cuando firmás eso, cuando te queda Josh otra. Whedon, por eso, se fue mal de Marvel. O sea, cuando leía sus tweets decía, bueno, por fin. Sí, por fin puedo descansar un poco y que me dejen de inflar. El último tweet de Josh Whedon que nunca sucedió era una foto de él defecando en el escritorio de alguien de los de Disney, porque tiraba como bastantes palos en las últimas semanas de rodaje de Age of Ultron, como diciendo, bueno... Agradezco a todos los actores, pero por fin se está terminando este bodrio. Sí, la verdad que no la pasó bien. Es difícil. Obviamente son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, podés agarrar tu currículum y ponerle una producción multimillonaria tal cosa. Y por otro lado, tenés que agarrar todo aquello que llamás arte, creatividad y autoría. Y metértelo en el bolsillo y probarlo en otra película, a ver qué pasa. ¿Cuánto vale tu arte? Exacto. O sea, tiene que ver con la decisión que has tomado. Pero bueno... Le funcionará a unos, a otros no. Desgraciadamente me parece que Josh Trank, considerando el perfil que se le ha visto por las entrevistas que ha dado y por las declaraciones de otro, me parece que es un tipo que puede haber sentido mucho más que otros el ceder tanto el control creativo y el ceder y tanto el a la película. Y el apuro también. Me parece que la película no se hizo en las mejores condiciones, entonces eso también influye muchísimo. Claro, exactamente. Hay otra peli que en el otro extremo de películas, ¿no? Tocando más lo que es lo dramático, estos días se conoció el tráiler de la peli Frente al Mar, que es la segunda película dirigida por Angelina Jolie. En este caso actúa junto a su pareja en la vida real, que es Brad Pitt. Y ella en realidad es la esposa de este hombre que es un escritor. La película está ambientada en el año 70 y van como de vacaciones y se encuentran con otras parejas. La verdad que lo que se ve en el tráiler es una relación muy violenta entre ambos. En algunos momentos hasta se llega como a... Esas son las escenas que firmaron de la vida real. Claro, es muy fuerte la verdad, y sobre todo porque la película está dirigida por ella, o sea, la que elige lo que pasa en la película es ella misma. Pero es interesante y lo que se ve es... Capaz que lo que le quiere hacer en la vida real y ya está, mira, ya te lo está anticipando en cine. No puedo decir. Pero es muy lindo y además es muy lindo el paisaje, eso iba, lo estaba pensando pero no lo había explicado. Lo que se ve es un paisaje como de vacaciones, en algunos momentos con cercanía... Al mar, hay como un risco donde ella se acerca, parece que en algún momento hubo como algún intento de alguno de los dos de tirar al otro al mar. Bueno, todo eso es lo que nos hace suponer este tráiler. La peli se llama Frente al Mar, acá en Argentina se estrena en enero. todavía okay. falta. A tenerla en cuenta, hay que recordarlo. Pero hay que ver sobre todo porque es la segunda obra de Angelina Jolie. No, Angelina no había estado considerada para dirigir Miss Marvel. Correcto, para dirigir una de las Captain primeras Marvel películas o alguna de personajes femeninos. Sí. Exactamente, pero creo que se bajó ella misma. Y no la veo. Ya que estamos de vuelta con los héroes, las palabras exactas de Josh Trank, director de Cuatro Fantásticos, fueron: hace un año yo hice una, bueno, también no, un poquito de autobombo, hice una versión fantástica de este producto que hubiera recibido, sí, que hubiera recibido geniales reviews, probablemente nunca la vean por culpa del estudio, ¿no? Pero bueno, también uno, como le encantaría haber visto una gran película, dice, sí, Josh Trank tenía razón, seguro que hizo una película recopada. Y hay que ver, porque quizás sí, tampoco estaba tan copada, ¿no? Como nunca la vamos a ver. Esperaremos el documental de Death of dentro de 20 Fantastic años. Four. ¿Qué les parece si arrancamos a jugar? Tenemos un llamado. De copa. Gabriel, no, tenemos a Gabriel. Sacar la bolsa del lado muy rápido, Maxi. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gabriel, ¿cuántos años tenés? 42. 42, mi misma edad. Oh, el ángel Gabriel. Nos llamó. Gabriel, vamos a jugar con vos a Te Suena Este Tema por este pack que nos mandó la gente de Cablevisión Play, donde tenemos estos productos de merchandising de Game of Thrones y esta morrera, este morral que de Victorinox, que no entendemos bien. ¿Por qué? No, pero está copado. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, lo que pasa, claro. Estamos rompiéndonos la cabeza pensando de qué puede ser. No sabemos de qué la juega. Porque como está todo. No, está para todo mí relacionado es como que te sirve como una funda también de compu, por, sí, de no, sí, de netbook, sirve, en realidad eso sirve para lo que lo quieras usar. Ah, si querés no, puedes llenarlo de caramelo media hora. Está como acolchado, de la forma en la que se acolchan las funditas. Ah, me gusta llevar el caniche ahí colgado. ¿Por qué no? Que no tiene prácticamente profundidad. ¿Cómo se llama? Ancho. Ancho. Pero bueno, vamos a jugar con vos. Rippy tiene unas consignas para... A lo mejor es para consignas para tus navajas, ¿no? Tu colección de navajas. Claro, Victorino. Es un medio peligroso. Una colección de 16 navajas. Pero es que en realidad no deberías tener una que tiene todo. Claro, las Victorinox no son eso. Que sea grande como el morral. Claro. Ah, viste que estaban en los práctica. Negocios, la grande que es la que viene con la sartén, esta, la que va acá adentro. Sí. Bueno, la que trae sartén. Exactamente. Bueno, Gabriel, para ganarte todo este pack que nos trae Cablevisión Play, vas a tener que adivinar algunas canciones de series, películas y o dibujos animados que están exclusivamente en el servicio de streaming de Cablevisión Play. Entonces vos ahora vas a tener que elegir, ¿querés escuchar un tema de películas, series o dibujos animados? Vamos por películas. Vamos por películas. Ok, vamos con... ¿Qué pasa? No, te pinchaste. Che, estoy eligiendo. ¿Qué pasa? Elegí mientras yo comento. Dale, habla. El Morral tiene una tarjeta que dice lo que es. Ah, está bien para todos nosotros que lo miramos por TV. Ajá. Es para guardar un iPad, por ejemplo. Ah, okay. Una netbook o un e-reader. Gabriel. Está pensado para eso, ok. Sí. Decime de qué película es este tema que vas a escuchar, que es el 9. A ver. Paponia. ¿No la sacó ya? Hola, no se escucha nada. ¿Estás escuchando? Sos un mentiroso. No escucho nada. ¿Cómo no vas a escuchar? Si nos escuchás a nosotros, escuchás esto. Si es lo mismo. Ahora prendí el radio del auto. Sí. Y te vas a escuchar el infinito porque claro, se va a acoplar. Eco. Esta es la mejor llamada del mundo. Ay, perdón, porque escucho con deleite. Sí, ahora no estoy escuchando nada. Ok, bueno, ver, porque no está sonando. Vamos a poner, nos vamos a callar, subite la radio si querés. Pero va última chance. Va a rebotar. Dale. ¿Cuándo le cortamos? Si no la sacó, no la saca. ¿Le podemos cortar? Yo no hablo por ahí. No, sí, chicos, córtenlo. No la saqué. No. ¿No la sacaste? Listo. Ay, Gabriel. ¿Qué es? Me gustó, me gustó. Dásela por honesto. Oh. Por honesto, claro. Pero esto no es que podemos elegir. No, ¿cómo que no? Es buenísimo, somos la taba, pero tiene 10 lados la taba, no es 2 lados. Dásela porque sí, porque no, porque más allá. ¿Sabes qué? Uno se puede redimir. Y me parece que diciendo, ¿sabes qué? ¿Vos crees que lo llamemos nuevo y le regalemos las cosas? Ah, ahí ya. No, bueno, ahora hacemos una pregunta a nosotros, como claro. Para vamos con el segundo llamado. Hola. Hola. Hola, sí, Maxi. Sí. Yo también soy Maxi, hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuántos años tenés? 28. 28. Bueno, vamos a jugar con vos, a ver si vos sí escuchás, porque ese verso de no escucho es tan raro. Bueno, o sea, nos escuchan a nosotros, pero no escuchan la música. Claro, es, ¿viste?, como una especie de cosa selectiva. ¿Vos con qué querés ir? ¿Con qué es esa bomba? Es el disco de Las Manos de Filippi. ¿Qué es eso? ¡Es una bomba! Vienen dos discos adentro. En dos discos y un DVD creo que trae. Es el nuevo disco de Las Manos de Filippi. Con ese package. Ah, la podemos usar acá en el programa. Te tiramos la bomba directamente a la pantalla, así, tipo, re violento. La revolvemos así. Guarda, porque quizás gana Maxi también. Pero me gusta que tengamos el prop. Aparte, el chabón ve con... No. Y aparte lo ve con delay. Claro. Cuidado. Con deleite. No, yo los escucho bien. Perfecto, entonces, bueno, ¿qué vas a querer escuchar bien, Maxi? Yo la pongo acá y que me haga un efecto digital de la mecha. Pará, en precaución le pusieron no ingerir. Ok. Ok. No exponer a temperaturas mayores de 50 grados. Ok. Ok. Peligro de explosión. Bueno, está bien. Ese sí escuchás el disco. En los términos y condiciones de... Tenés que explicar lo que está... Cobranza. Lindo quilombo. En los términos y condiciones de PlayStation, dice que no utilizarás la máquina para crear misiles. Ah, bueno. O sea, sí, la tecnología lo puede. Claro. En las instrucciones del celular te dice no chupar el dispositivo. Así, literal. No, ¿en serio dice eso? Sí. Me lo tendría que haber avisado que no un poco no, antes. Andar introduciéndose en parte, claro, porque yo vi unos videos. Es que claro, porque Maxi, si vos ya arrancaste con algo, basta. Che, por favor, esto se está yendo al demonio. ¿Películas, series o dibujos animados? Sí, dibujos animados. Dibujos animados, ok, perfecto. Entonces vamos a hacerte escuchar uno de estos dibujos animados que está en Cablevisión Play. Y vamos... Pongo el 6. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Ok, muy bien. Perfecto. Una adentro. Igual muy, como muy sereno, ¿no? Como, bueno, me tiraste esta boludez. Ok, no, fantástico. No. Pero hay un dibujo animado, Maga. Estoy tranquilo. ¿Hay un dibujo animado? Sí, estoy muy nervioso. La primera vez que me puedo comunicar con una radio, o sea. Pero relájate. A una radio. No, porque estoy hablando con ustedes. No, es a una radio, además de hablar con ustedes. Acá se escucha todos los días, se escucha Maldito Nerd. Pero además de hablar con ustedes, es la primera vez que me puedo comunicar a un concurso en general. Dáselo por llorón. No, le tenés que preguntar cuál es la película del año, Leo. Claro. ¿Qué te pareció Mad Max? A mí me gustó Mad Max. ¿Te gustó nada más? Una peliculita, ¿no? Me pareció bastante buena. ¿Bastante buena? Más o menos. ¿Cuándo le cortamos? No, pará que adivinó la primera, todavía puede ganar. Ponele la 16. Acá Cablevisión Play tiene jurisdicción, no Leo. Damn it. Maxi, ¿querés seguir con dibujos animados? Ya que dice Maxi, lo miro. Okay. Está bien. Bueno, vamos entonces con dibujos animados 3. Por favor. Frozen. Ok, perfecto, tenemos un ganador. ¿Qué tenés, nena? No, vivimos viendo dibujitos animados nosotros. Está es muy mejor bien, ver la tele, la realidad de hoy en día. Ah, bueno, entonces la verdad que muy bien merecido. Bueno, Maxi, te llevas los premios de Cablevisión Play del día de hoy, que como sabés, ya es este morral, la remera que está muy buena, esa de Jon Snow. La remera va para mi mujer, sí, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Se la pidió antes de que llame, me parece. ¿Así nomás? No, es que escuché que había una remera de cosas de Jon Snow y dije, bueno, tengo que llamar sí o sí. Y te pudiste comunicar todo en un mismo día hiciste. La verdad, ¿te gusta Game of Thrones? Sí, mucho. ¿Y qué te parece el lado para el que han apuntado la serie respecto de los libros, por ejemplo? No, a mí no me gustó, me gusta más el libro, la verdad. Ok, está bien. ¿Y si se muere el gordo antes de terminar, qué vas a hacer? Y... Okay, bueno. Armaré un altar, dibujaré una estrella y lo llamaré desde más allá. Claro, tendría que ser tipo... Este es un maldito nerd, ven, claro, boca, sí. Se muere, lo trae de vuelta. Maldito nerd ocultista. Sí, sí. Maldito nerd, es un maldito nerd al fin. Todos somos malditos nerds, enseguida volvemos. Lo que hacía falta no eran cotonetes, sino una buena dosis de pelis y series. El Te Suena Este Tema fue conquistado por verdaderos fanáticos. Gracias a Cablevisión. Disfruta más.

El próximo martes llegará Sound Foundation al Teatro Vortrix. Para aquel que no lo sabe, Sound Foundation es una iniciativa de Volkswagen a nivel global que vincula la innovación y la emoción a través de la música. Este proyecto construye un puente entre dos mundos, la industria automotriz y la música, y esta historia se remonta hasta la mítica combi, ícono tanto de los autos como del rock. Por eso es que en este último semestre Sound Foundation llegará al Teatro Vortrix para realizar tres recitales íntimos para solamente 500 invitados que van a poder disfrutar de una experiencia única. El martes 11 de agosto comienza el ciclo Contra Admarai y si no sos uno de los 500 que va a estar aquí, lo vas a poder vivir a través de Vortrix.com, donde lo vamos a estar transmitiendo en audio y video para que nadie se pierda la experiencia Sound Foundation. Entra a Vortrix.com y entérate cómo ganar las entradas para ver a Tres Maray y prepárate para vivir la experiencia Sound Foundation en Vortrix. Algunas noticias más del mundo del rock las vas a encontrar todos los días a las 13 en Newstrix. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newstrix. A ver cómo dice el chiquito papá. ¡Batman! Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vortrix.com. Y llegó el momento, después de este extraño, que creo que no es parte de la tanda, ¿no? Llegó el momento, como todos los viernes. A veces le pega, sobre todo cuando va a ver las cosas, como los Cuatro Fantásticos, que todo el mundo... Ah, yo pensé que iba a decir, a veces le pega, el violento, ¿viste? Sí, porque Viola está viendo el tráiler de Angelina Jolie, se está preparando también. Muy bien. El para eso, como todos los viernes, llega Rippy y sus cinco rumores, algunos son bombas, algunos no son bombas, no sabemos cuáles son mentira y cuáles son verdad tampoco. Tenemos la bomba acá, la de la gente, la de Rippy, esta es la ronda de rumores de nuestro amigo Rippy Pagan. ¡Qué increíble! ¡Qué presentación! Por favor, esto cada vez mejora, como los rumores que tenemos para todos ustedes en esta tarde de viernes. Esto es terrible. Todo lo que les voy a contar es terrible, dependiendo de si pasa o no pasa, ¿no? Después vemos cómo afecta a la gente. Podría decir que tenemos un montón de bombas hoy, dependiendo de la fandom de cada uno, pero vamos a arrancar con una mala noticia directamente, con un rumor de que si pasa, es un bajón realmente. Ayer se anunció, el día de ayer, y ustedes van a estar viendo una foto que lo ilustra a través de Vortrix.com en momentos, que va a haber una nueva película de Pesadilla, o como más la conocemos acá, una nueva Freddy, sin dejar de lado que la última nueva Freddy fue el 2010-2011, no hace mucho que sucedió era esta la de película. Freddy versus... No, Freddy vs. Jason es 2004. No, Freddy vs. Jason es vieja, pero... Era la de Rorschach. Exactamente, el actor de Watchmen, que lo vamos a seguir llamando Rogers, porque Rogers. Nunca nadie recuerda su nombre. El de Freddy también. Claro, exactamente, que luego del éxito que tuvo con la película de Zack Snyder, Watchmen, se agenció el papel de Freddy en una película bastante mala para hacer una remake de la primera, pero ahora vamos a tener otra remake de la primera, una nueva Pesadilla a los 30 años, si no me equivoco, de la primera Pesadilla. Sí, tranquilamente. Vamos a tener una nueva Pesadilla, esto es un hecho, pero el rumor es que tal vez se sabría quién la va a escribir, y no es ni más ni menos que David Leslie Johnson. ¿Quién es David Leslie Johnson? Ilumínanos. Es el que se encargó de escribir la última Poltergeist. No. O sea, que si vos querés revivir la esta película. La película favorita de Maxi. Exactamente. No, sí, mi película favorita del año, más que Mad Max. Primero que yo no entiendo cuánto sirve reciclar, renovar, hacer una remake de una película que tuvo 7 partes canónicas, no es como que... Y la última ya se reía de... Exactamente. De la franquicia en sí. Totalmente, y después de esa fue la que vino Freddy vs. Jason, que era tal vez el peor chiste de todos, la broma más cruel. En 2010 tuvimos una remake y ahora una nueva remake que, si el rumor es cierto, va a ser escrita por quien se encargó de la remake de Poltergeist. Tal vez una de las peores películas del año o... Sobre todo a nivel guión. Exactamente. O casi seguro una de las peores películas de terror en mucho tiempo, a decir verdad. Hay que aceptar que hasta cierto punto el ambiente, lo que creó Poltergeist como película desde el guión, es completamente diferente a lo que apuntaban las películas de Freddy. ¿Sí? Eran un slasher. Sí, sí. Y el tipo es tipo, ok, me fui a dormir. ok, alguien me clavó 5 tenedores en la panza. Ok, me fui a dormir igual, yo también. Igual la idea de pesadilla era genial, como eso de que se metía en los sueños y cómo funcionaba y que si te despertaban. Toda esa idea, esa idea de no poder quedarte dormido es terriblemente. Pero el concepto ya está creado. Sí, sí. Entonces construir sobre él, obviamente, sí, no a todas las pesadillas le fue bien, pero había algunas que era... Me acuerdo aquella en la que había un loop dentro del sueño y no, del que no podían salir. Sí, tipo un déjà vu. Voy a decir la 3. Creo que equivocar un creo montón, que es la pero tercera. Voy a decir la 3. Expandían sobre un concepto súper interesante, pero al mismo tiempo sencillo. Sí, sí. No te puedes dormir. Bueno, los Simpsons lo hicieron con Willy. Exactamente. Entonces, no, no sé si el tema de es el guionista de... Porque la de Poltergeist había algo más que la dirección. Es fundamental y la ambientación que consiguen sí, con el guion. Igual no había guion, ¿eh? El diálogo era terrible. Vos porque no la viste todavía. Si no, también no. Si lo hubieses visto, dirías... No, si tiene, aparte de lo que estoy diciendo, puedo tener razón, es un desastre. No es tiene... Incluso las de no Freddy... No te encariñás con los personajes. Todo sucede así, ¿entendés? Claro. No. Pero las de Freddy también, hasta cierto punto, en un momento se han vuelto a ver cómo lo matan a no, este. Yo hablo de la primera. La primera para mí es... Una de las mejores la películas de terror. Muy buena, sí, sí, sí. Aparte cuando salió en el momento. Sí, son estas películas que infunden nuevos miedos. Totalmente. ¿No? No quedarte dormido. Algo que es juegan con lo irreal, pero dentro de un contexto que te lo podés llegar a creer. Yo he ido a algunas fiestas en las que no te quedé dormido. O sea, claro. Y no era Freddy justamente, era Fredo. Era complicado. Sí, era esta mezcla de slasher con un poquito de terror psicológico que estaba bueno. Hay que ver cómo lo refrescan ahora. Estaría buena que vuelva Johnny Depp, por ejemplo, para esta primera, siendo la primera película de Johnny Depp. Hay que ver qué sucede. Quizás este tipo se entiende más con un asesino más marcado que con un poltergeist. Hay que ver. Muchos buenos guionistas tienen malas películas y muchos malos guionistas tienen buenas películas. Si esperemos... no agarran a alguien y la meten por la mirilla de una puerta en alguna escena, perdimos la oportunidad. O la cama volcando sangre, exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a rumores más felices que también conllevan un montón de sangre. Esto es tan disparatado que es casi obvio que iba a ser el rumor de la semana, pero aparentemente... El guión para Deadpool 2 ya está siendo desarrollado e inclusive ya se estaría castineando para nuevos roles de la continuación. Sabemos que esta semana se estrenó el tráiler de Deadpool, sabemos que tuvo muy buena recepción. Inclusive, si se dirigen en este momento a www.malditosnerds.com, hay una noticia donde... Fundamental www, World Wide Web, recuerden, ¿no? Primero abran su explorador de internet. http://. Pero bueno, hay una nota donde analizamos un poquito el tráiler parte por parte para ver qué nos trajo este tráiler para todos los que tal vez no conocen tanto Deadpool en profundidad o para quienes quieran compartir también en la sección de comentarios. El nombre del creador, digamos. Ajá. Eso está bueno, son un par de detalles que a mí se me habían pasado por completo. Exactamente, pero bueno, el tema es que recordemos que inclusive como lo destacaba Max el otro día, en el tráiler... Hay una parte de ese pequeño corto que se utilizó para que les dieran la oportunidad de hacer la película, exactamente. Y lo que se dice ahora, si el rumor es cierto, es que la recepción del tráiler ya les aseguró la luz verde para una continuación. También recordemos que Ryan Reynolds, su protagonista, había dicho que bueno, él no va a hacer nunca más películas de superhéroes, pero que si había una continuación de Deadpool o cameos de Deadpool en las otras películas del universo Fox, él se prestaba. Lo que dice el rumor es que el guión de Deadpool 2 ya está siendo escrito en este momento. Porque se estrena en febrero recién. Febrero del 2016, correcto. O sea, lo que le daría tiempo para 2 añitos o 1 año tal vez. Porque, por ejemplo, están diciendo, les meto otro rumor en el medio, que están buscando franquiciar las X-Men a una por año. Una película de la saga X-Men por año. Estaría bueno que sea una de X-Men y otra de un personaje solitario. Claro, la idea es hacer igual X-Men. Dicen que hay una Wolverine ahora que se viene. La última basada en Norman Logan, un gran cómic que se los recomendamos. Sí, la idea es poner, por ejemplo, la nueva X-Men, la última de Gepardo, una X-Men, la de Gambito, una de X-Force y así sucesivamente. Hay que ver cuánto les dura también. Porque no olvidemos nunca, yo creo que para el 2025 ya nos vamos a ver saturado también de la película de superhéroes. Entonces planear tanto a futuro quizás no siempre es una buena estrategia. Pero bueno, se dice que ya se está preparando esta segunda película y que Cable, o Cable, para decirlo de alguna manera en español, sería el... enemigo, el antagonista, que en realidad es el único enemigo en sí que ha tenido Deadpool en su historia y parte también coequiper en una gran saga de cómics que es Deadpool y Cable. Esa saga es increíble. Esa línea de Cable y Deadpool es buenísima. Totalmente. Es decir, si va a ser una buddy cap, Exacto. Pero súper extraño. Si va a existir otra parte de Deadpool, tienen que aprovechar todo ese arco porque realmente es de lo mejor del personaje. Así que bueno, arrancamos con una mala noticia, pero buenas noticias para los personajes, para los fans, perdón, del mercenario Bocotas. Vamos a seguir avanzando, nos quedamos por Marvel, cambiamos de empresa, porque muchos estuvo hablando de Spider-Man en todos estos meses, muchos habló esta semana también. Y esto es tal vez la definición de rumor sin piernas, la definición de un rumor que no tiene absolutamente nada de donde agarrarse, pero la internet hizo destrozos con estos. Y es que dicen que uno de los villanos de la película de Spider-Man de Marvel sería Kraven o el Cazador, que por un lado ingresa en lo que podría llegar a ser una realidad porque se anunció que se iba a tratar con un villano nunca antes visto en las franquicias de películas. Tal vez le da el perfil a alguno de los actores que sabemos que están castineados. ¿Están pelotas? No, tiene un taparrabos. Tiene un taparrabos. Igual, hablando de rumor. ¿Se parece a Ricky Ford? Rumor sin piernas. La verdad que podría haber ido al gimnasio el día del jueves y viernes. Que y no bueno, se pierna, ¿no? Es la posición. Claro que la pantorrilla. Oh, pero bueno, ¿por qué surge el rumor de que Kraven el Cazador va a ser el villano de Spider-Man de Marvel? ¿Por qué alguien se le metió en el carrito de compras de Amazon de una de las directivas de Sony y vio que la mina compró este cómic? Entonces, como compró este cómic, empezó la especulación. Seguramente de lo que vas están a hacer haciendo. Como compraste esto, seguramente no es te gustaría tal cosa, es vas a hacer esta película. Claro, exactamente. Kraven el Cazador, la última cacería, de Kraven es una genial historieta de Spider-Man, tal vez porque, sobre todas las cosas, carece de diálogos. Es completamente acción animada e ilustrada, muy bueno, se puede conseguir en español acá en el país, en cualquier lado les diría, es una gran, gran lectura. Es muy disparatado decir que porque la mina se compró el cómic, porque si no, agarremos todo lo que se compró en Amazon y pensemos... El director de Marvel, Disney... Exactamente, y todas las películas que van a hacer acá en adelante. Pero el viernes pasado habías hablado de American Pie y... Correcto, y Billy Zane. Y habías nombrado a Kraven como una de las posibilidades. A lo mejor escuchó sí. La de Sony, el claro, programa. Me escuchó a mí. Fue y dijo, ¿de quién hablan? Ah, de este. Y ahora y se autogestó. No, es que en realidad hablamos del Raven, del cuervo, no de Krevenador, y el otro era el escorpión. Hay que ver, de acá. No, pero alguien te escucha, Rippy. Gracias. De acá a que salga la película. Esa hipnosis que hicimos para no escuchar a Rippy. Vamos a cansarnos de rumores. Lo que parece que es una realidad, vamos a tratarlo de rumor por ahora, pero esto vino de fuentes fidedignas, es que al final pareciera que Spider-Man va a tener una aparición mucho más importante. Civil War, la tercera película de Capitán América, que inclusive se lo va a ver pelear. O sea, se lo va a ver con el traje puesto y se lo va a ver agarrándose a piñas. Va a tener acción y no solo un cameo como Peter Parker. Hay que ver, es una noticia bastante nueva, es un rumor bastante nuevo, pero tiene sentido por algo que charlamos un montón de veces, que es que si no le meten personajes a Civil War, va a ser una guerra entre nadies, por decirlo de alguna manera, porque le faltan todos los protagonistas, como dijimos un montón de veces, que hacen el conflicto de la historieta. Claro. Exactamente. Y mira cómo te mecheo todo. Esto es una realidad. Marvel va a lanzar un cómic de Civil War. Civil War fue un arco argumental acotado, pero ahora va a sacar un universo paralelo, digamos, donde todo el cómic va a ser Civil War todo el tiempo, como si el conflicto nunca se hubiera resuelto. Esto va a salir en un par de meses, se los vamos a comentar en su momento. Vamos a ir hacia el final ahora, algo que es un rumor del día, algo que se estuvo hablando mucho hoy, que puede ser verdad, esperemos que sea verdad, pero no tenemos tampoco ningún fundamento, aunque no es tan disparatado como el de Spider-Man. Están viendo en pantalla a través de Vorterix.com a Batfleck, nuestro nuevo Batman, nuestro querido Batman, vamos a decir. Y hoy empezó Batman, exactamente. Todas las redes sociales empezaron a difundir exactamente el mismo rumor, ya sea en español o en inglés, que hubo una presentación en privado de la película para los directivos de Warner, y la película terminó con una ovación de pie. Vamos a frenarnos acá por ahora. Es medio difícil, ha pasado un montón de veces y debe pasar más de la que nos imaginamos, que critiquen la película cuando hacen el estreno a puertas cerradas, pero a veces sucede. Si la película es muy mala, los directivos dicen, cambiame todo. Es que en realidad lo que están evaluando es claro, es exactamente si va a ser negocio o no. De hecho, supuestamente ellos saben de cine y te dicen, capaz que viene, viste, un director como el que dirigió Cuatro Fantásticos, y te dicen, el tercer acto no funciona. Exacto, cámbiamelo todo. Y te dicen, ¿y vos decís qué? Y te dicen, no funciona. Tiene que haber una araña, como lo de John Peters con el claro, tema de Superman. La araña y mecánica. Bueno, claro, y cuando te vienen con esas cosas que son para eso los screens. Lo que pasa es cuando el director tiene la banca que tiene, porque justamente ya se bancó la que hablábamos antes, que Leo dio el ejemplo. Ya tenés en el currículum varios tanques. Correcto. Firmás para filmar una película, tenés cierta ciertas... Cierta por ejemplo, no sé, Ridley Scott, no le vas a decir, ese guarda el corte final, se lo guarda él. Dice, la película va a durar esto y este es mi corte final. A veces sí acuerdan, pasó con Quentin Tarantino, que dicen, bueno, ok, yo te doy el corte final, pero no, la película no puede durar más que esto. Pero claro, el chabón después te hace una película de 4 horas y no es comercial. Entonces por eso ahí salió Kill Bill 1-2 también. Exactamente. Era una sola película, pero dicen, flaco, no podemos pasar una película de 5 horas en el cine, no ganamos plata. Pero bueno, entonces dicen que fue una ovación de pie y que la frase fue, este es el Batman definitivo, es decir, no existió Christian Bale, no existió... Jessica Blade se está cortando ahora las velas. Exactamente. Encima tampoco está Nolan. No existió el Batman de Burton, este es el Batman definitivo, y por eso inmediatamente y en este momento, conmemorando el acto, se le hace un contrato a Batman, a Ben Affleck, para 3 películas de Batman aseguradas solo por haber visto su aparición en lo que es Batman vs. Superman. Igual, estos son los mismos ejecutivos que se pararon y aplaudieron Daredevil, me imagino, por ejemplo, ¿no? Son los ejecutivos que se pararon y aplaudieron. No creo que son Warner. Los 4 fantásticos, Rise of the Silver Surfer. Se dice que solo se pararon y se fueron, en algunos casos. Claro. Hay un montón de películas. O sea, son los mismos que se pararon y aplaudieron Man of Steel o Superman Returns. Digamos, hay un montón de cosas que es... No, los ejecutivos se pararon y aplaudieron de pie. Por eso, okay, totalmente. Erran también. Hay que tomar a los rumores como lo que son. Pero bueno, ya había una película en solitario de Batman confirmada para Ben Affleck e inclusive... Chalá, que le iba a dirigir, escribir. Correcto. Bueno, ahora aparentemente, a través de lo que se vio en esta presentación privada, le extendieron el contrato y la obligación laboral a 3 películas, lo que podría llegar a estar bastante copado, sí, verdad. A mí lo que más me gusta de este rumor es la posibilidad de que Batman Superman esté buenísima. El resto vemos qué hacemos después. De hecho, hay un par de películas de Ben Affleck que se retrasaron. Sí, se retrasaron. Eran para el 2016 y su estreno se pospuso para el 2017. Y en teoría es porque en el 2016 se lo va a pasar con una capa en la espalda. O sea, el tipo va a almorzar con orejas puntiagudas. Ese me parece que tiene sentido. Filmando. Claro, exactamente. Y vamos a acercarnos a arrimarnos. Tiene que hacer la Liga de la Justicia también, en teoría. La Liga de la Justicia y otro montón de cosas. Las apelaciones en todas las películas que vaya a hacer. Es así. Va a estar escribiendo, dirigiendo. Y cobrando por eso, mucho. Sí. Tiene que pagar el divorcio, aparte. Además, sí, tiene que laburar ahora. Pobre Ben Affleck. Oh. Vamos, hay bomba para hoy, pero no es esta. Esta iba a ser la bomba, pero mira, te lo tiro rápido. Te digo, el anteúltimo rumor de la noche, porque me acaban de pasar un rumor en este momento por cucaracha. Me acaban de decir algo que se acaba de revelar. Así que lo que están viendo en pantalla yo se los voy a tirar tranqui. Están viendo una foto de los X-Men, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno de los planes, de algo que ya comenté hoy, uno de los planes de Fox para extender la franquicia X-Men ad infinitum hasta que nos cansemos, es hacer una serie live action en la cadena Fox, o sea, en televisión, en cable. Esa es la noticia de hoy que fue... Correcto, ¿what? Exactamente, algo que no se veía venir, algo que demandaría un presupuesto realmente irracional, pero tal vez agarrándose del triunfo de Daredevil en Netflix, del triunfo propio, inentendible para mí, pero de Gotham, porque recordemos que por más que acá la pase Warner, la serie Gotham es de Fox en Estados Unidos. Y le fue bien. Y le fue bastante bien, está por comenzar la segunda temporada, también hay varias noticias el día de hoy de lo mismo. Sí, y las series, digamos, tienen altos valores de producción. Flash tiene un alto valor de producción. Exacto, exacto. Supergirl, lo que se vio, o sea, se ve bien. Se puede hacer. Y recordemos que sin Fox... Agents of S.H.I.E.L.D. Recordemos que sin Fox no existiría la serie de dibujos animados de X-Men del 92, entonces quizás, viste, pueden llegar a poner algo adelante que sea al menos mirable. El rumor dice que va a ser parte de este gran paquete de mutantes que van a estar intentando meternos todo el tiempo en pantalla. Como no tienen los derechos de Marvel, estaría completamente acotado en los mutantes, en los X-Men, en todos los personajes que pertenecen a esa historieta y no se irían a ningún otro lado del universo Marvel, pero creo que sería algo interesante para ver, sobre todo cuando también los superhéroes ya llegaron a la pantalla chica y están haciendo bastante barullo ahí. No olvidemos que ya están a 2 meses. Una superproducción. Sí, exactamente, exactamente. Si metes a los X-Men, pues si decís el X-Men, tipo, y es, claro, es un unipersonal, están un unipersonal de bestia. Claro, pero tiene la ventaja, o ventaja entre comillas, es que X-Men tiene una cosa dramática de segregación, sí, digamos. Sí. Hay un trasfondo interesante para hacer un episodio adulto dentro de la escuela. Claro, hay un trasfondo interesante para hacer una cosa más oscura, más adulta, así de racismo hasta cierto punto. Sí. Entonces me parece que puede venir por ese lado. Después, pues, bueno, alguien que escupa fuego y se pasa. Exactamente. ¿Qué escuela no pasa? Claro, el Jorge, el mutante. Y ahora sí, prendeme la mecha, por favor, porque vamos a ir con la bomba. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. No sé si estaba preparado para esa intro. No, esto es muy bajo. Pero es la bomba, es bajo inclusive para nosotros esto. ¿Quién no bailó esta canción? Dejen de mentir. Es un rumor de este momento. Yo hice un montón de cosas que no haría acá en la radio, en público. Dale. En las que el niño Dios hizo, ¿no? Todos tenemos nuestro precio y sobre todo en litros. Hay un rumor de último momento, esto está sucediendo ahora o no está sucediendo, porque depende, es un rumor. Pero aparentemente James Wan, director de Rápido y Furioso 7, director de la próxima película a salir de Aquaman, habría sido convocado para hacer una nueva película de Mortal Kombat. Estarían preparando una nueva Mortal Kombat. Recordemos que este año salió Mortal Kombat X, el último juego de la franquicia. Vendió 35 millones de copias, que es un número, es un gran juego para mí, realmente, más allá de los problemas de lanzamiento que tuvo en PC y a poquito en consolas. ¿Qué número ese? Suena exageradísimo. Es muy probable que sea exagerado, pero es el número reportado al menos. 35 millones de copias es una fortuna. Es una franquicia muy querida igual. Sí, pero Grand Theft Auto. GTA V y Mario Kart de Wii venden 35 pares. Ok, bueno. Igual vendió muchísimo. Igual es independiente también la cantidad de videojuegos O sea, salió en PC, sí. PlayStation 4 sí. y Xbox One. PlayStation 4 y Xbox One juntan 30 millones de copias. O sea, tiene que haber comprado todo el mundo que tiene una PlayStation 4 y una Xbox One. Y 5 palos de PC. Pero totalmente. Exactamente. A lo mejor además que dejó 35 palos de ganancia, es más creíble. Igual vendió un montón. No, vendió. Sí. Vendió boche. Nosotros sabemos que, o sea, Assassin's Creed vende un montón y son 12. Por eso, sí, me parece 35. 12 millones, por ejemplo, de Assassin's Creed. Capaz la anterior que 3,5. No, bueno, pero por eso digo, es el número reportado. De ahí a lo que vendió es otra cosa. Pero como decía, el tema es que aparentemente, se sobre todo, Ed Boon, claro. Ed Boon se competió fue al banco y dijo, ¿sabes lo que vendí yo? Mira, ahora te lo pago. El 20 millones de copias las compró él, además, ¿viste? Las tiene en el sótano de la casa. Pero bueno, habría una película de Mortal Kombat luego de las dos películas ya existentes. La primera, bastante buena, la segunda, olvidable completamente. Después estaba la tercera, que nunca salió, pero siempre estuvo ahí el proyecto en el infierno de producción. Esto sería un proyecto completamente nuevo y creo que el director nos gustó en Rápido y Furioso 7. Hay que ver qué hace con Aquaman, pero estaría a la altura el tipo. ¿Legacy es la serie? Que salió la webserie, correcto. Esa que trataba de bajar un poco los personajes. Ajá. Tipo que Scorpion era un narcotraficante. Sí, una cosa así. Pero no estaba malo. O sea, Jax era un agente. De hecho, había plata, lo había hecho Warner. O sea. Sí. Porque nació como un producto web. Sí, pero por de fanáticos. Claro. O sea, era un director que tenía contactos porque había actrices y actores. Sí, era un pitch actores para ver si le dejaban pasó lo de Power Rangers. Correcto. Que después no funcionó. Claro. Exactamente. Sí, y entonces, quizá sacarla un poco del terreno sobrenatural y bajarla un poco a tierra. No sé cómo hace Sub-Zero en tierra, te tira con un rolito. Pero Me gustaría verla sobrenatural de nuevo. Hay que ver. Hablando de la de Power Rangers que comentaste recién, va a tener una segunda parte, ese corto 20 minutos que presentamos aquí. ¿Lo levantaron? Tanto al final quedó. Nunca lo volví a buscar, pero creo que no, porque viste que estaba peleando. Sí, exactamente. La empresa estaba peleando por sacarlo. Sí, Bandai le dijo, flaco, eso no son los Power Rangers, me estás arruinando la imagen. O son, y es nuestro. Claro. Entonces, en el peor de los casos. No te doy los derechos, claro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto. Estos fueron los rumores del día de la fecha. Muchísimas gracias, Rippy. Como siempre, nosotros nos vamos y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Malditos Nerds. abrigate bien. Ponete pullover, campera, gorro, poncho y si hace falta un tapir de bufanda. Pero no dejes de salir. Te contamos qué podés hacer este fin de semana. Esta es la agenda de Malditos Nerds. Es viernes y a esta hora es lógico que no pienses en moverte de tu casa, pero te conocemos, maldito nerd, y mañana seguro vas a planear a dónde ir. Para que no te quedes en blanco, nos adelantamos y te sugerimos estas alternativas. Subí que te llevo. Vamos juntos a... Risas del ayer. Reencontrarse con el costado más simpático de nuestra historia nacional es muy sencillo, porque el Museo de Humor cuenta con la Expo Historia del Humor Gráfico, que repasa las escenas ilustradas desde 1810 hasta hoy. Más de 200 años en divertidas viñetas. En el repaso hay dibujos de los periódicos El Mosquito y Don Quijote, como así también de los humoristas Dante Quinterno, Landru, Andrés Cascioli, Quino, Ferro, Mordillo y Carlos Nine, entre otros. La entrada cuesta 10 pesos, pero los menores de 14 años pasan gratis. El séptimo arte. En la agenda de Malditos Nerds. Mensaje ecológico en pantalla grande. Con la temática del cuidado del medio ambiente como protagonista, el Centro Cultural Haroldo Conti presenta el ciclo de cine cuya segunda fecha es este sábado. Con la presencia de su director, Juan Ignacio Palma, proyectarán el documental Unidos, que aborda la problemática de la defensa del espacio verde de la costa del Río de la Plata ante los intereses inmobiliarios. La entrada es gratuita y la peli comienza a las 18. Museo. Recorriendo la historia, un espacio para compartir en familia parte de lo sucedido en la Argentina en los últimos años es el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El edificio construido en la ex ESMA está pensado para contar la historia de manera interactiva tanto para adultos como para los más chiquitos. Además de sus diferentes salas, en donde por ejemplo se puede sentir el viento o balancearse como en el mar, el museo cuenta con un parque ideal para disfrutar si el día está lindo. Música viva. Música en vivo. Rap en el Teatro Vorterix. El cantante de rap Emanero vuelve al escenario de Colegiales para repasar los éxitos de su disco 3, editado en 2013. Además, tocará temas de sus trabajos anteriores. Por otro lado, Emanero prometió invitados de lujo y sorpresas para sus seguidores. Las entradas están disponibles desde 150 pesos en la boletería del teatro o vía Ticketón. Que el frío no te detenga. Fueron las recomendaciones de los Malditos Nerds para el fin de semana. Así pasó la agenda.

concierto final. Nuclear Assault, por primera vez en la Argentina en su gira despedida y con la formación original, junto a Exciter, Serpentor y Malicia. 17 de agosto, Teatro Flores. Anticipadas 300 pesos hasta el 18 de abril, solo en IcarusMusic.com.ar, Metalmanía y Pacheco Records. Nuclear Assault, en Argentina. Thrash Till Death. Con Telecentro tenés la solución para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo 599 pesos final por mes. Contratá Telecentro y en el primer mes tenés 200 pesos de descuento para el triple pack que quieras. Llamá ahora al 3969-6666 o ingresá a telecentro.com.ar. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El viernes 2 de octubre, la banda más importante del power metal sinfónico se viste de gala para su show más importante, Nightwish. Por primera vez en el Luna Park, Nightwish gira presentación de su nuevo disco, Endless Forms Most Beautiful, con la voz de Floor Jansen. Junto a todos sus clásicos, Nightwish en Argentina. Viernes 2 de octubre en el Luna Park. Anticipadas por Ticket Portal. Fin de espacio publicitario. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan. Y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos de regreso, 20:31 minutos en toda la República Argentina, porque estamos todos adentro del mismo huso horario. Pero si quieren correrse de huso horario, lo pueden llegar a hacer con este extraño vehículo que nos va a comentar Ceci en este momento. Sí, dijiste si quieren moverse, si quieren entrar en otra dimensión. Frases que me sirven para repasar. La frase de cabecera de este hombre francés. Y lo traigo a cuento porque siempre nos pasamos contando la historia de los japoneses, de los chinos, de los coreanos, que hacen cosas excéntricas o raras y de vez en cuando nosotros las vamos encontrando y las revelamos. Y después las usamos como si fuesen algo copado, como los selfie sticks, que los crearon ellos y nos les cagábamos de risa. Claro. Y ahora vas a ver a la gente boludeando con el palito. Exactamente. Bueno, te voy a decir una frase. ¿Qué es lo próximo que vamos a usar? Esta frase, no sé, esto ya es medio raro si lo usamos, pero la frase es: me gusta entrar en las cosas y vivirlas desde el interior. Ok. ¿Quién la dijo? Lucho. Completo, donde se confunde la frontera entre la realidad y el sueño. ¿Quién dijo? Bueno, Freddy. Estamos hablando de un artista francés que se reconoce a sí mismo como artista, es Abraham Poincheval, y que tiene como objetivo en la vida meterse en lugares extraños. ¿Listo? Con eso ya me compré a todos. Ahora, atención. ¿Por qué no son noticia todavía? Sí, yo no sé qué onda. Tiene un currículum muy extenso en hacer estas cosas, ahora lo vamos a repasar, pero les voy a contar primero lo más novedoso que está haciendo, que es fabricándose una botella de vidrio, una botella de dimensiones descomunales. De hecho, él puede estar adentro de ella, es una botella de 6 metros de largo y 2 metros de ancho, con la que piensa remontar un río europeo que se llama Ródano y va a navegar amarrado, de la botella amarrada a una plataforma que a su vez va a estar siendo remolcada por un barco común y corriente que le va a permitir a él estar por lo menos una temporada de verano, del verano europeo del año que viene. El verano de Europa de este año ya se está terminando, pero en julio-agosto del año que viene este francés va a estar recorriendo el río arriba en esta botella. Se le presentan un montón de problemas. Bueno, ahora te voy a contar otras cosas que hizo y te vas a querer morir. Esto me parece lo más sano. Tiene tele en el baño, por ejemplo, seguro. Está ahora, de hecho, adentro de la botella. Este es un video real. Él está, obviamente es un video real, pero lo que quiero decir es que está tomado por gente que pasa por el lugar y lo puede ver, porque ya está haciendo como una práctica. Es el propio barco en la botella, pero él es el tipo que se puede meter adentro. ¿Es Neil Gaiman? No, muy está parecido, confirmado. No estaría confirmado si es un primo o un hermano. En la parte de adelante, obviamente en lo que sería el pico de la botella, él tiene un conducto que le va a permitir refrescar esta habitación de vidrio que se va a hacer, en la cual también va a haber ciertas cortinas, que son como unas cortinas como de agua, que van a retomar el agua y lo van a proteger a él de que se lo vea en el exterior en momentos en que se quiera, por ejemplo, higienizar. Claro, vamos a lo importante. ¿Cómo pilla? Por ejemplo, ¿pilla adentro? No sabemos. Sí, todo esto... ¿Cómo lo sabes? Eso es lo primero que tendríamos que haber preguntado. No, sí, lo sabemos. Va a tener como una especie de depósito. ¿Va a tener un baldes. Cañito como las botellitas de aceite? No, va a tener unos baldes. Como si fuera un baño químico. Ah, hermoso. La higiene obviamente la va a hacer él. Y fijémonos que en la parte superior tiene como si fuera una especie de sábana o de panel metalizado. Perdón, y eso es lo que va... ¿Esas costuras rosas y verdes son macramé? No estaría confirmado si son macramé. Le gusta el arte al muchacho. Sí, hace botellas con palitos de helado y clavos. Pero lo que decía, la parte de arriba, que es como una sábana, que es como un panel metálico, le va a permitir no morirse asado, porque en el río se supone que va a estar enfrentando temperaturas de 47 grados. Ok, 47 grados. Honestamente, yo, si me preguntás a mí, sí. Si lo perdemos... No perdemos tanto. Porque va a estar conectado, como te decía, a un barco, que obviamente cuando la botella pero te empieza... Dice, che, Francés, ¿cuánto durmió hoy, no? Picalo con un palo. ¿Querés que te cuente lo otro que hizo? Vamos a abrir su currículum. Te lo deja arriba de la mesa. Hola, soy Abraham Poncheval y quiero que me contrates. Bueno, no importa, es francés. ¿Qué querés que te diga? Su documento lo dice. Y vamos a pasar a contarles sus hazañas anteriores. La última vez... Lo último que hizo fue meterse adentro de un oso y pasar 13 días en el vientre de un oso. ¿Estamos hablando de un oso de verdad? ¿Vivo? La gente no, vivo me imagino que no, quiere, pero... Chicos, un oso embalsamado que está en un museo francés. Ay, y este tenés, hombre lo que hizo fue... ahora en ratito ya lo vamos a ver cómo se fue acomodando. Pasó 13 días adentro del vientre de un oso acondicionado para que él estuviera allí. La mayoría del tiempo estaba durmiendo, leyendo... A lo mejor alguien lo mandó, ¿no? Le dijo, ¿por qué no te vas un poquito al vientre de un oso? Bueno. Como nosotros decimos otras cosas. Puede ser, porque había alrededor... En un loro no entraba. Claro, no había un loro suficientemente... Para mí la botella gigante me parece divina. Me parece que la idea es bastante, bastante zapalla, por decirlo de alguna manera. Pero lo que no entiendo es, él no se lanza como un mensaje al mar, porque sí, está bastante cubierto. Él se cubierto, lanza como ¿no? un mensaje a la humanidad me cago de lo que se puede hacer, de que se puede transgredir cualquier límite. No transgrede nada. Por ejemplo, nada. En el momento en el que vivió... No transgrede un nada. Un hippie con iPad, porque está todo controlado sí. esto, ¿no? En el momento en el que se metió hippie adentro de un oso, no sé si social. Vamos a poder ver las imágenes, pero en el momento en el que se metió adentro de un oso, él pasó 13 días comiendo la comida que ingieren los osos, ¿no? O sea, alguna dieta, por ejemplo, basada en insectos. Y lo que quería demostrar ahí era nada ¿no más... miel? ¿Los osos yo vi? ¿El oso sí, yogui? Ese es Winnie Pooh. Depende del oso, claro. Por ejemplo. ¿No pero... comen cestas como el oso yogui, por ejemplo? Cestas de... Depende de los picnics que les hagas alrededor. No sé. ¿Comen insectos los osos? Sí, comen insectos. Sí, sí, sí. Los tenía como... El oso, que lo por que lo encuentro menos... me lo embucho. Sí, no, por lo menos el oso que estaba en el museo embalsamado y que él averiguó para... Un oso hormiguero. No, era un oso, ahora lo vas a ver, era okay. un oso marrón, como los osos enormes, obviamente, para que él pueda meterse en una cápsula que se armó a propósito. Y es gracioso porque el oso también tiene orificio de salida, donde la gente se asoma como por una mirilla, que es lo que sería la sí, cola yo también. Del oso. Pensé que era el ocote, claro. Ok, sí. viene por ahí. Es la cola del oso que tiene un agujero y la gente lo miraba. Fíjense cómo entra en esta cápsula. Esto lo hizo Ace Ventura hace 10 años. Sí, ¿no? Exactamente. Pero este hombre lo está repitiendo. Bueno, ahí vemos incluso imágenes infrarrojas que está me da un poco de miedo. Le hacían entrevistas, ¿no? Metele la mano adentro del ocote para bueno, saludarlo. ¿Qué más hizo este muchacho para que nos sigamos entreteniendo con su vida pasada? Yo Por tengo ejemplo, un amigo que vive adentro de un tupper. ¿Cuenta? Bueno, sí, eso es una... Lo que pasa es que no es único. Este es medio único. Ok. Los que viven adentro de un tupper son como la comunidad, ¿no? Okay. En el año 2008, este muchacho, por ejemplo, estuvo excavando un túnel subterráneo, en este caso acompañado por otro artista, Loren Tixador. Estuvieron haciendo un pozo subterráneo a 20 metros y avanzaban un metro por día y lo anterior lo cubrían de tierra. Entonces, ¿cuál era la hazaña? Vivir en una burbuja de aire subterránea a 20 metros de la superficie durante una cantidad de días. ¿Cómo hacían para tapar? O sea, ¿cómo tapás la parte de atrás de un agujero? No sé. No hay, o sea, llega un punto en que te apilás No tiene sentido. Iban rellenando ese espacio con tierra. ¿Qué es lo que, otra cosa que hizo también? Estuvo 58 días en una gruta de 130. A ustedes que les gusta la historia de los mineros, que aparte disfrutan que yo se las cuente porque estaba leyendo el libro Los 33, o en realidad el libro En la Oscuridad, que habla sobre los 33 mineros rescatados de Chile. Estuvo a 130 metros de la superficie de la tierra, en una gruta a temperaturas de unos 3 grados, con una humedad del 98%, y pasó así 58 días. Esto es menos que los mineros que estuvieron a 600 metros. Es un cosólogo, ¿no? Claro. Hace cosas. Sí, sí, hace, ¿eh? Está en estos lugares, por eso arranqué contándote su frase de cabecera, que es: le gusta entrar en lugares, ¿no? Disfruta de entrar en lugares donde... Bueno, podría seguir nuestro consejo e irse un poquito a la vagina de un loro. Bueno. Claro, que entre en Fuerte Apache, a ver cómo se la banca. Vamos a ver qué va a hacer. O sea, en el 2016 su proyecto es navegar con la botella. Y en el 2017 parece que va a hacer algo en las alturas, en el aire, entre las nubes. No sé en dónde se va a meter, porque tiene que estar encerrado, así es su lema, o por lo menos así es lo que nos está demostrando. La verdad es que excéntrico es un poco y también. Yo, si fuese el del barco, sí, lo llevo río abajo hasta que se abre un poquito, corto la soga y lo largo. Chau, anda. Y ahí sí investiga, ¿sí? Le tiro tipo unas empanadas, algo como para que... Y le pedimos perdón a todos los asiáticos que de alguna manera dijimos qué cosas raras que hacen. Bueno, también parece que en Europa... Para mí este muchacho es un desequilibrado con mucho dinero, ¿no? Es probable. Heredó. En el currículum le falta la parte en la que asesinó a sus padres, que tenían un castillo, lo vendió y se dedicó a hacer esta huevada. Claro, como el ingenieri. Yo la del oso no te la hago. Sí. La del pozo en la tierra no te la hago, la de la caverna no te la hago, pero la de la botella... La botella sí. De copa. Sí. La de la botella. Bueno, puede ser un avión de papel gigante la del aire y que lo arrastre otro avión. Estaría complicado. Vamos a la cumbancha. Dije suba. Voy a hacer un anuncio. Yo ya hemos entregado los 3 pares de entradas para Sound Foundation para que vengan a ver el 11 de agosto a Dread Marai. Y me voy a despachar con, si estás respondiendo a un tweet que dice... Tuiteame con este hashtag específico. La respuesta para agarrar las entradas no era dámelas, dale, porfa. Era poner el hashtag específico del mail que estás. Así que... Pero lo que pasa es que el dámelas, dale, porfa es una expresión de deseo tal que rompe con la barrera de la ley. Claro, rompe todo. Exactamente. Leo, rompeme con la barrera de algo, por favor. Epa, con lo que quieras. Epa. Me quedé con lo del oso. Esto es una huevada, así que te voy a contar. Pero es una huevada y es una cosa vieja. Pero como tantas cosas viejas, cuando son nuevas para alguien, son nuevas. No, es vieja de hace 2 a 3 años. Cualquier celular puede ser... Y esto tiene que ver con lo que vemos tanto en las películas de ciencia ficción, del holograma que se aparece en el holodeck, sí, y lo ves flotando y decís, holy, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Zordon para flotar en esa porquería? Bueno, aparentemente hay un sistema muy sencillo para hacerlo, que todo comenzó en un momento seguramente... ¿Algún tiempo atrás vamos en la Isla del Sol? Sí, comenzó en la Isla del Sol, no, en una fábrica, ¿sí? En la que alguien se puso a hacer esta gilada, que es básicamente una pirámide invertida. Ajá. Oh, divino. Que reproduce un video y parece un holograma, ¿sí? Divino. Es casero. Y esta, te venden esta gilada, ¿sí? Y te dicen, vení, pagame $50 y llévate esto. Y decís, para un poco, hermano, yo tengo plástico en casa. Claro. ¿Sí? Tengo plástico en casa y tengo un celular. Entonces, hay un montón de instructivos en internet acerca de cómo hacer esto, que es básicamente es reproducir un video en las caras de esta pirámide y que... por una cuestión obvia de luz, se ve como si fuese en 3D. Entonces hay un... está este goma, bueno, que te lo vende, pero hay un segundo salamín que te dice, mirá, hacelo, estas son las medidas para cualquier celular y podés hacer este coso holográfico, berreta. Nosotros le pusimos hobogram, porque es el holograma gusta, ¿eh? de los hobo, ¿no? De los sin casa, de los sin techo, de los que no tienen dinero como para comprarlo ya hecho. Entonces hay un instructivo sencillo en el que cortás, te dice cómo cortar 4 caras. Es muy la, al juego de Ceci la llamaste. Es 4K, ¿sí? Pero agarra una cajita de CD, ¿sí? Y corta con las medidas que son 6x3, si no me equivoco. Es muy goma. Lo voy a hacer. Pero es súper tonto. Ahora, lo fundamental... ¿Sí? Digo, lo voy a hacer acto seguido, es súper tonto. Súper tonto. Okay. No, pero lo fundamental es que busques el video... necesario, ¿sí? Porque hay videos especiales en los cuales la imagen está partida en 4 y se reproduce la misma imagen por 4 para que se reproduzca en las 4 caras y se genere el efecto. Ahí estamos viendo en vortex.com cómo lo hace, que es un simple pará, y ahora trapecio, ¿sí? Muy es bien. Un trapecio, muy vamos, Leo. Las figuras geométricas. Trapecio de un centímetro en el lado superior. Ay, creo que es romper seis, una caja. En el inferior tenés que romper una cajita. Pero si vamos al tercer video, que ya el amigo Nicolás, ETV no, lo tiene preparado en algún segundo, seguramente, vamos a ver que es una simple y simpática mariposa que se está reproduciendo. Y obviamente uno pone el esta pirámide invertida encima, ¿sí? Y se reproduce. Es eso. Tiene que estar ese video. No es que traes el casamiento y ves a la nona en el fondo durmiéndose, claro, y pones la pirámide y aparece holográfica. No, no va a pasar. Oh. Tiene que ser el video. Pero se pueden hacer cosas interesantes. Y si pasamos al cuarto video, vamos a poder ver qué es lo interesante que se puede llegar a hacer. Que en este caso quizá nos toca un poquito más por el lado de nerd. Y es un Goku Super Saiyan al que le tiraron esto encima. Ajá. O sea, lo ponen adentro de la pirámide invertida. Y entonces parece que está haciendo huevadas, pero en realidad es el video que está reproduciendo, ¿sí? Se prende fuego en un segundo, bla, bla, bla. ¿Es viejo? Sí. ¿Es goma? Sí. A mí me pareció que es viejo y goma. Es ideal para un viernes. Es tan viejo y goma como pero un viernes. Pero esto se lo modés a tu vieja. Le decís, mirá, mirá lo que me compré. Ah, pero que lo parió. No, me encanta. ¿Sí? A mí me pareció simpático, sobre todo para hacer este tipo de aplicaciones en las cuales, ¿sí?, es casi una realidad aumentada, muy quiero bueno decir. Sí, sí, es como la... La realidad aumentado Garenia. Exacto. El macramé de la realidad aumentada. Es el hippie tecnológico hace estas cosas. Bueno, señora, paren un poco, ¿eh? Porque yo les voy a traer cómo se hacen unos parlantes para el celular con rollos de papel higiénico. Ahí está, ya me se estoy prende pareciendo fuego. A cha-cha-cha. Sí, así tiene onda. Sí. Muy yo bueno. Elijo Goku porque me place, dijo. Exactamente. Pone un Super Saiyan. Tiene onda. La tapa del CD. Esta es una de las cosas. Y no sé si vieron, en realidad, sé si asumo que no, pero... Rippy, no sé si lo viste vos. Ver, hay un ver segundo tráiler de Attack on Titan. No. Directo de Japón. En el cual hay muchos gigantes comiéndose personas. Ajá. Y si bien sabemos que la película viene por el lado de lo apestoso. Sí. Nunca está de más ver gigantes comiéndose gigantes personas. Comiéndose personas. Y vamos a verlo por Vortex.com. Ahora sí, seguramente en unos segundos lo vamos a ver por Vortex.com. Es un tráiler de 2 minutitos. Y viniendo de Japón, como suele suceder, ajá, con las cosas que vienen de Japón. Está en japonés. Joker. Claro. Pero muestra un poco más de los gigantes que en el primer tráiler casi habían sido más insinuados que mostrados. Exacto. Y acá muestra variedad. De hecho, hay una señora que creo que es una señora y está desnuda. Ajá. Pero no se le ve la pochola, no sé qué pasó ahí. Me es que son como asexuados, sí, los titanes. Pierden la parte genital, ¿no? Y uno se preguntaría cómo se reproducen. Pero bueno, eso ya es. Es una de las grandes preguntas de la serie. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Exactamente. ¿Sí? De un repollo, no sé, gigante viene. Mínimo. Bueno, tiene que ser muy grande este repollo. Pero se ve un poco mejor los gigantes. Y a pesar de que sabemos, o por lo menos es lo que hemos leído, que la película apesta bastante, correcto, se ve bastante bien, en mi opinión. Más allá de que, sobre todo considerando en realidad, que el presupuesto no era un presupuesto, correcto, como las grandes producciones de Hollywood de $200 millones, sino que es más acotado. Exactamente. Y más a tono con las producciones japonesas. Esta serie está haciendo un suceso en todo el mundo, pero esperá que pegue un poquito más en Estados Unidos y yo creo que tenemos la... Sobre todo ahora que sale la segunda temporada del anime, ¿decís?, y que sale la adaptación... Sí. A ver, no se ve tan mal visualmente para un presupuesto acotado tampoco, pero dicen que lo que falla es la historia y todo. Recordemos que también uno de los problemas más grandes de Attack on Titan es que la historia se pone buena al quinto capítulo de capítulos de media hora, 40 minutos, entonces te tuviste que comer casi 6 horas de Attack on Titan, o 4 horas, perdón, para que la historia remonte y puede llegar a ser un poco pesado. Tal vez la adaptación cinematográfica sufre lo mismo. Acá estamos viendo los gigantes, los titanes, perdón, manducándose un par de... Ay, ese que se le cae la baba es bastante gross. No, está bastante bien. Y hay que ver cómo está la miniserie que hacen para mechar la parte 1 de la película, que salió el 1 de agosto, con la parte 2, que si no me equivoco salía el 19. Yo nunca terminé de ver la primera temporada, me pasó eso. Ajá. O sea, el quinto capítulo dije... Yo estoy seguro que a la gente esto le gusta por una razón que no termino de entender. Claro, y nunca terminaré. Claro, es como ese libro que se pone bueno en la página 200 y son 1000. O sea, son 5 capítulos de 25, creo. Claro. 20% me parece un montón. Exactamente. Pero bueno, quizás te puedes poner al día con el manga. En caso de que te interese, si no me equivoco, ya hay también, para que lo consigan aquí en español, el manga de Attack on Titan. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, esto es No Doubt, y enseguida volvemos para el bloque final de Malditos Nerds. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel

El, que los cumplas. David Duchovny. ¿No? Sí, vamos a hacerlo. Me agarraste el upside. Se llama David Duchovny, pero es Mulder. Y como suele suceder con los cumpleaños de los famosos, hicimos una recorrida por la carrera, pero en lugar de elegir lo mejor y lo peor, como solemos hacer, hicimos una recorrida porque, digamos, ha tenido muchas facetas. ¿Sí? Nació, en realidad no nació, pero se hizo conocido. En un momento nació. Nació en un momento y como nació. Mil años después fue actor. Ajá. Y se hizo conocido por, obviamente, X-Files. Pero también había trabajado antes en California, en la película con Brad Pitt, en la que Brad Pitt es un sexy, sexy, adorable asesino. Pero también había estado en Twin Peaks, por ejemplo, que hacía un personaje que era hombre y mujer. Correcto. Okay, entonces, sí, estábamos viendo la foto justo ahí. La foto es extremadamente divertida. Y hacemos un recorrido por la carrera que va justamente desde sus inicios hasta, y pasa por detalles simpáticos como el cameo en Zoolander. Ajá. El gran capítulo de Springfield Files, que es en el que aparece con esa foto de medio de Sergio Goycochea y en ritmo que tiene en la plaqueta de FBI. Y no sé si yo por lo menos no sabía antes de hacer investigación, grabó un disco que salió este año. No sabía. Se llama Hell or High Water. Ajá. Que leí las reviews y dicen que está bien. Pero lo interesante es ver cómo suele suceder con este tipo de actores multifacéticos. También hizo varias voces en juegos, en 13, que era ese juego FPS con cel shading. Área 51, que era un juego de acción en primera persona también, donde, como se pueden imaginar, había aliens. Y también en el juego de X-Files, que estuvo Resist. Es verdad. Resist to Serve. ¿Cuánto falta para que Telltale haga una aventura de los Expedientes Secretos X? Yo creo que sería una gran aventura. Yo creo que sí, justamente. ¿Se figuran también sus inicios en el cine de entretenimiento para adultos? No, lo hicimos. Tuvo que hacer la del oso para entrar a la fama de Bill Duchovny. Está bien, me parece perfecto. Entonces vayan a www.malditosnerd.com. HTTP, exacto. .../.../. Para esta nota y un montón más, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Ceci, Leo, Tebo, Lucho, por Nico, favor. Todo el equipo de Malditos Nerds en Vortex. Nos vamos a despedir con Lenny Kravitz. No se le va a ver la entrepierna, pero sí uno de sus grandes videos. Esto es Rock and Roll is Dead. Nosotros nos vemos el lunes. Hasta luego.